Diario del Futuro. Un programa con buena gente. 4 minutos faltan apenas para la 1 de la mañana y antes de que los niños se vayan a dormir, sé que están del otro lado esperando este bloque, este momento, este instante del programa de cada semana de Diario del Futuro, cuando Gustavo Sala nos trae la sección que ha dado en llamar Politiquerías, el segmento donde les contamos a los pequeños de qué se tratan aquellos términos o palabras que los grandes dicen, los noticieros, en TN, en C5N, en TNT, en ciber no sé qué, y porque los chicos son seres incompletos, descerebrados, que hay que explicarles como si fueran meterles la escupida en la boca. Ajá. Hoy les vamos a contar qué son las paritarias. Las paritarias eran unas flores. ¿Cómo? Paradójicamente, sobre lo que uno podría pensar, eran unas flores. ¿Cuándo? ¿En dónde? ¿Cuántas preguntas, Flor? ¿Cuánta curiosidad? Se nota que sos periodista. ¿Cuándo y dónde? Queremos preguntar. Unas flores, pero no cualquier flor. Las flores más lindas, las flores con el mejor perfume del planeta, con los mejores colores, con Wi-Fi, con C5N, con todas las cosas que tiene que tener las flores. En varios países, hace mucho tiempo, esto más o menos calcular en 1720-1725, ¿no? Hace bastantes años atrás, varios países contaban con estas flores. ¿Y qué pasa? Por supuesto, como eran flores tan lindas, eran las más deseadas. La gente iba a sacarle fotos, las parejas se sentaban a besarse delante de las flores, delante de las paritarias. Aparecían en las portadas de los libros sobre botánica, las paritarias. Aparecían en los pósters en los hoteles de alojamiento, las paritarias. Eran las flores que más la gente quería ir a ver. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasó? Un día las paritarias se cansaron de ser las más deseadas, de ser las más solicitadas, de ser las que más la gente miraba. Y empezaron a querer cobrar por ello. Uh-huh. ¿Ellas a sí mismas? El maldito capitalismo. ¿Cómo es que las ¿Quién quiso cobrar? ¿A quién le querían? A los seres humanos. ¿Pero ellas? Sí. ¿O había alguien ellas. ¿Tenían voluntad? ¿Eran flores o con voluntad? Estaba la líder de las paritarias, Hugo Moyano, que era la flor líder, que era la flor más grandota, con la cabeza desabrochada, que era media patotera y que lideraba un poco a las paritarias de todo el mundo, chicos, porque las flores estaban dispersas por un montón de países. Paritarias, chicos, del mundo unidos. Sí, exactamente. Lo que pasa es que recién estaban gestándose. No había una unión sindical, no había una organización como pudo haber pasado después. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, hicieron un arreglo. Se juntaron todas las paritarias del mundo. La Internacional Paritaria. Sí, eso que fue un... Hoy se conoce, bueno, es un acto histórico. Claro. ¿No? A nivel... Primero de mayo de... Primero de mayo... No, 1726. Un primero de mayo de 1726 en Checoslovaquia, Hungría. Claro. Se juntaron en el Café La Perla del 11 de ahí de Checoslovaquia y empezaron a ver, bueno, decretemos un precio. A partir de ahora, el fotógrafo, la pareja, cualquiera que se acerque hacia nosotros e interactúe o saque rédito, 5 pesos. 5 pesos. Es una ganga. En cada lugar donde había paritarias, estas hermosas flores, había una especie de urna donde la gente depositaba lo que ellas pedían. ¿Y si no depositabas? Había un patovica. ¿Había un patovica flor o humano? Humano. Humano. Era una mezcla, en realidad. Era una especie de híbrido, como la cosa del pantano. Ah, era producto de una flor y de un ser humano. Ah, hermafrodita. Se llamaba Flor Alcara, justamente, porque era travesti y negra. Entonces, ¿qué pasa? Al principio las flores estaban contentas porque empezaban por primera vez en su historia a ser reconocidas por su trabajo. Bien. Pero, ¿qué pasa? Con el tiempo quisieran cobrar más. Como todos. Porque dice 5 pesos, 5 pesos, el polen aumenta, las abejas aumentan. La inflación. La inflación de la tierra, el humus estaba carísimo, el agua. Bueno, entonces, no, ahora queremos 10 pesos. 10 pesos. Y después queremos 15. Y cada vez empezaban a pedir más. ¿Había un precio unificado a nivel internacional para todas las paritarias? Sí. Ah. Y después, por supuesto, con la relación en cada moneda. Claro. Básicamente era el dólar, ¿no? Después era liras, etcétera, esterlinas, los yenes, etcétera. Pero ¿qué pasa? Ante el suceso económico y el éxito de la presión de las paritarias de estas hermosas flores, empezaron a también querer cobrar los océanos, los árboles, las montañas. Los arcoíris. Los arcoíris, las nieves, los insectos. ¿Y había plata para todos ellos? Ese es el tema, no había tanta plata. ¿Y entonces? Viste que a veces la gente pide, pide, pide y a veces no hay con qué. No es que haya falta de voluntad. Y ahí tuvo que bajar Dios. ¿Dios? Tuvo que bajar Dios a la tierra, que es el consumidor final, el creador de todo esto, ¿no? Es el como le dicen en la Biblia, el number one. El number one. El master of puppets, el master of the universe. Eso le dicen en el Antiguo Testamento, ¿no? El Antiguo Testamento dice the one, master of the universe. Más capito. El más capito, me sacaste la palabra de la boca, María Florencia Alcaraz. Efectivamente. Valga la redundancia. Sí, baja Dios y hace una reunión con todos los interesados y los que querían el reconocimiento económico. Las estrellas, las nubes, los ríos, los insectos, los animales, todos. Los lleva a un planeta paralelo que él tenía para reuniones. Uh-huh. ¿Viste, por ejemplo, como en Starbucks hay un sala de reunión? Ah, no, nunca, no. Bueno, ¿viste como acá hay una sala de preproducción? Sí. Que son lugares para tener este tipo de reuniones. Ajá. De planteos. Bueno, Dios y para tiene... bailar también. Sí. Hay química entre por supuesto, los dos. Sí. Bien, bien, bien. Efectivamente, Dios tiene un planeta Tierra paralelo para reuniones. Ajá. Donde él se reúne con sus súbditos, con algún tipo de problema que tiene y resuelve los temas ahí. Lleva a todos estos interesados, a los actores de esta polémica, al planeta Tierra y ahí empiezan los dimes y diretes. Pero ¿qué pasa? Como era un planeta muy chico, no era igual que la Tierra. Era una sala de reuniones. No era joda, porque era debatir si se privatizaba era la naturaleza. Muchísima gente, entre comillas, porque eran criaturas naturales, eran efectos especiales, eran cielos, eran estrellas, animales. Era como el subte de Hora Pico. Estaban todos apretados. ¿Qué pasa en el subte de Hora Pico? Hay mucho roce. Bueno, aparte de los pungas. Hay apoyadores del Javi, subte. Javi Punga. Muchos roces y termina toda una gran orgía. No me tocó esa suerte hasta ahora. A mí no me toca. Cada vez que me voy al subte me salgo penetrado. ¿Es así? ¿En serio? Sí. Y por eso vas cada vez más seguido. Y todos los días. Bien. Y cuando me bajo vuelvo a subir. Porque tengo mucha suerte últimamente. Y de vuelta. Sí, por como supuesto. Una tortilla. Que me penetren por adelante y por atrás. Entonces, ¿qué pasa? Esto es lo que sucedió en este planeta paralelo con Dios. Se armó una gran orgía natural. Imagínense lo que terminó siendo. Una especie de eyaculación cósmica. ¿Dios participó? No, él miraba y sacaba fotos por Instagram. Bien. Que él, tiene Instagram. El primero. Dios. El primer Instagram fue Dios y después lo clonó Coda. Barra Dios. Exactamente. Barra Dios, le decía el jefe. Porque estaba todo sucio en su cielo. Entonces, ¿qué pasa? Finalmente, eyaculación de energía, y ahí es donde se crean los planetas. Júpiter, Cromañón, Capricornio, Marte, Venus, Chilabert y todos los planetas del sistema solar. Chilabert sobre todo. Así que bueno, y las paritarias, a partir de estas grandes flores que fueron las primeras que reconocían o que pedían un poco aumentos y ya reconocidas económicamente, hoy se las reconoce por los gremios, por los sindicatos, por Página 12, por Perfil, por Crónica y demás, para que los empleados quieran ser reconocidos y les paguen lo que corresponde. Y muchas veces también terminan con penetraciones. También, algunas veces, piden ser penetrados, como el caso de Magneto y demás. La conclusión, entonces, es que las paritarias están en manos de Dios. Me sacaste las palabras de la boca. No podría haber mejor final.